Los trapitos al agua. Y ataca de nuevo el terror, el mite bla. A Lucho, lo cogieron cazando a Mayorga. A Lucho. Compa, no tengo pendiente, vuelve a ser que no ve. Póngase el lente de aumento, de su confort de botella, pa' ver si se da. Compadre.